tiene que ver con la defensa de nuestra propia cultura, ¿no? Uh-huh. Esta posibilidad que digo yo, de que nuestra música se escuche en la radio, que nuestros actores estén allí en las pantallas, que nuestra propia cultura esté allí representada, con una idea de cultura bien amplia, ¿no? No suponiendo que hay una cultura, sino, digamos, culturas en plural, pero en cualquier parte del mundo está claro que es una industria que si no tiene apoyo estatal no puede funcionar. Y solo quedaríamos presos de las producciones internacionales, ¿no? Uh-huh. Y veríamos los enlatados. Pero además porque también es parte de una disputa, si querés, geopolítica, que podamos vernos aquí y que además lo que nosotros somos se pueda ver en otras partes del mundo. Si no, veríamos series norteamericanas y telenovelas turcas y no saldríamos de ahí. Ese sería todo el universo para ver. Y ustedes saben muy bien, ya que con la concentración mediática que existe en nuestro país, si además no hubiera un financiamiento específico para la música, para el teatro, para el cine, para los medios comunitarios, para las bibliotecas populares, estaríamos reventando a sectores que no tendrían ninguna otra posibilidad de funcionar si no es a través de estos mecanismos.